En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que nos acompañe este miércoles 9 de noviembre del año 2016. Tenemos el día de hoy un tema interesante para que todos ustedes pues sean un poco más observadores. Muchas veces nos ocurre que traen, a ver, ahí va un reto, por ejemplo, si traen el reloj, tapen la carátula y a ver si saben distinguir o recordar que de qué color es, si son números romanos, son números arábigos, cómo es el alrededor de la carátula, es dorada, es plateada, a ver si lo recuerdan, porque a veces simplemente vemos, pero no somos observadores. Y en este caso, pues vamos a hablar precisamente de cómo ver la verdadera cara de las personas. Vamos a convertirnos en personas mucho más observadoras. Vayan por un espejo para irse analizando ustedes mismos. O bien, sí, Alex, o bien, aquí mi compañero Alex, a quien agradezco que está con nosotros en los controles. Él es psicólogo y él casi siempre le toca, su parte es estarnos analizando. Y hoy, pues, va a ser así como que mi venganza, porque contigo voy a hacer mi experimento, Alex. Así es que, bueno, quédese con nosotros. Le recuerdo el teléfono que tenemos aquí en cabina para que nos marque si nos quiere sugerir algún tema, hacernos algún comentario referente a lo que estemos hablando, pues con todo gusto. El número es el 173-2415. En el Face estamos como Notus Radio y Periódico Notus. Y en el Twitter estamos como @ Periódico Notus para que nos busque, nos dé todos sus comentarios, sugerencias y bueno, ahí nos esté checando respecto a los temas y los programas que estamos transmitiendo. Y bueno, pues les platico que la mayoría de las personas tendemos a juzgar a otra persona muchas veces sin conocerla. Seguramente les ha pasado que cuando andaban de novios, tal vez, a lo mejor la mamá o el papá les decía: tu novio parece como que tiene cara de malo, o tiene cara de perverso, o tu amigo tiene cara de bonachón y me cayó bien. Hacemos un juicio de esa persona sin ni siquiera haberla tratado antes, sin haber platicado con él. Simplemente nada más con verle la cara nos damos una idea de cómo es esa persona. Entonces, pues bueno, la cara dice muchas cosas, así es que también es importante seguir nuestra intuición, porque si algo te está denotando la cara de una persona buena, feliz, decente, amargado, malo, es por algo. Así es que bueno, pues la cara es la parte más expresiva de nosotros como personas y bueno, en ella encontramos la esencia misma de cada persona, pero al momento de hablar con él, pues esto es la principal fuente de información. El habla es cuando ya empezamos a conocer verdaderamente cómo es una persona, porque sí, los rasgos nos dicen muchas cosas, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, bueno, pues quédese con nosotros porque de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos para entrar de lleno con el tema. ¡Otro estilo! Bien, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros y pues vamos a entrar de lleno con este tema de cómo ver la verdadera cara de las personas. El día de ayer yo hice un experimento conmigo misma porque se dice que el lado izquierdo de nuestra cara es el lado más honesto y el lado derecho pues es la cara o el rostro o cómo queremos que nos vea la gente y es cómo nosotros nos queremos ver o que nos vean. Entonces partí una fotografía, junté mis dos lados izquierdos, mis dos lados derechos y sí, somos completamente diferentes. Nuestra cara es muy asimétrica. Y bueno, ahorita Alex me acaba de pasar un dato, también dice que la gente más bonita o la que se le etiqueta como la más bella es la que tiene más asimetría en su cara. Y pues esto es una realidad. Déjeme decirle que la idea de que la cara y la personalidad se relacionen de algún modo pues ha intrigado al hombre desde hace muchísimo tiempo. En el año de 1800 a.C., los chinos fueron ellos quienes iniciaron a pues estudiar esta ciencia de la fisionomía y posteriormente Aristóteles, Platón y Aristófanes, ellos escribieron desde entonces algunos tratados sobre este tema Y bueno, asimismo, Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, investigó también detalladamente el intrigante lenguaje del rostro. Esto es un tema que intriga mucho porque los seres humanos tendemos a ser muy mentirosos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos mintiendo, de que estamos diciendo la verdad? Pues no es nada más con las palabras. El cuerpo dice mucho, nuestros ademanes, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, lo que decimos, habla mucho de nosotros. Pero la cara también revela muchísimas cosas de nuestra personalidad y de cómo somos realmente. Según algunos estudios, se afirma que los músculos que tenemos en la cara pues forman una historia que revela el tipo de vida que llevamos. Por ejemplo, el amor, si somos unas personas que sufrimos mucho, somos personas muy apasionadas, si somos personas que tenemos una muy buena salud, también se refleja en la cara. Si somos celosos, también tiene mucho que ver, y ahorita les voy a decir en qué hay que fijarnos. Si somos una persona con mucha esperanza, con mucha felicidad. Y bueno, pues todo este tipo de cosas todos los tenemos y en la cara se reflejan. Son pocas las personas que están conscientes de esta valiosa información que existe en nuestra cara. Y bueno, ya una vez que saben de todo lo que puede revelar nuestro rostro y que se enfrentan a una persona pues que acaban de conocer, con tan solo verle la cara saben ya mucho de esa persona, aunque ni siquiera hayan cruzado palabra. Entonces, pues bueno, la próxima vez que conozcan a alguien, además de estar escuchando lo que les digo, lo que les esté platicando, porque ya les decía que el habla pues es la principal fuente de información, lo que nos va a decir cómo es, qué vida lleva una persona, lo que nos platica. Bueno, además de estarlo escuchando, pues hay que poner mucha atención, hay que convertirnos en personas observadoras. Es muy diferente a nada más ver que observar. Observar es ver más detalladamente, ir más allá de lo que hay detrás de lo que estamos viendo y de lo que estamos escuchando. Entonces, pues el primer paso para saber o para conocer la verdadera cara de una persona es observar. Les apuesto que con todas estas cosas que les voy a platicar el día de hoy, si las hubiéramos sabido desde antes, seríamos más selectos en nuestras amistades, incluso en nuestra pareja que tenemos. Así es que, bueno, pues pongan mucha atención a los que todavía están solteritos, porque bueno, es un buen tip el observar la cara y ya saben de ahí si les conviene o no casarse con esa persona. Entonces, lo primero es observar. Todos tenemos literalmente dos caras, hablando en el buen sentido. Los investigadores, ellos concuerdan en que nuestro lado izquierdo, como ya les decía, es mucho más expresivo. Es el lado de los sentimientos, muestra el lado más privado de nosotros. Si somos celosos, si estamos tristes, si estamos enojados, si somos apasionados, si somos... El lado izquierdo es el que lo va a revelar. Y bueno, está manejado por el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Por el contrario, el lado derecho de nuestra cara, que va manejado por el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el lado derecho es el racional. Este lado muestra la cara que queremos presentar al mundo, lo que queremos decir. Es así como que nuestra máscara social, por decirlo de alguna manera. Lo que queremos mostrar o lo que queremos fingir, incluso si estamos tristes y pues nosotros tratamos de sonreír, fingimos una sonrisa, y es el lado derecho el que más se va a acentuar. Y bueno, si queremos saber si una persona le gustó en verdad un regalo, pues hay que poner ahora sí que mucho más atención en lo que expresa su lado izquierdo que en el lado derecho de la cara. Si damos algún regalo y dice, ay, muchas gracias, me gustó mucho, fíjense bien, si en realidad le gustó mucho, el lado izquierdo se va a denotar, luego ahí va a sonreír, va a ser mucho más acentuado el lado izquierdo. Pero si nada más nos está fingiendo, entonces es el lado derecho el que más va a expresar las emociones. Entonces, pues bueno, este es un buen punto como que para que pongan mucho más atención en cada persona que están conociendo, en sus amigos, en las cosas que hacemos. Ahí nos va a estar diciendo toda la verdad. Nos vamos a una pausa, Alex, y enseguida regresamos. Otro estilo. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Espero que ya tengan por ahí alguna fotografía de ustedes para hacer este experimento, o bien véanse frente al espejo. Sí, yo hice el mío y sí, soy muy una persona muy diferente en mis dos caras. Pero bueno, hay que observar si hay congruencia precisamente entre las dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho de la cara. Entre más simétricos y más parejos sean los gestos en la cara, más honesto es el sentimiento, más honesta es la persona. Por el contrario, mientras más asimetría hay, son más posibilidades de que pues las emociones son fingidas o forzadas. Por eso les digo que sí es interesante que tengan la oportunidad de hacer este experimento con su foto, porque ahí se dan cuenta si son asimétricos o son más asimétricos, qué tanto fingimos, qué tanto somos honestos. Por ejemplo, cuando sonreímos forzados, hay más asimetría en la cara, es decir, nuestro lado que es más honesto, que es el izquierdo, sonríe un poco menos que el lado derecho. Cuando estamos verdaderamente furiosos o bien enojados, nuestros gestos son mucho más parejos. Ahí sí hay una asimetría de las dos partes, porque nuestro enojo es honesto, es algo natural. Nuestra rabia es algo que un sentimiento que estamos expresando y que nuestra cara se emparejan los dos lados, tanto el izquierdo como el derecho, y bueno, ahí por ese lado sí somos mucho más simétricos. Y bueno, las comisuras de la boca, vamos a hablar un poquito sobre esta parte de la cara, que son las esquinas de la boca, que revelan si tienen una actitud optimista o pesimista ante la vida. Aquellas personas que siempre encuentran defectos en todo o que tienden a tener las comisuras o las esquinas de la boca hacia abajo, pues son precisamente estas, las que nada les parece, las que son muy pesimistas, las que a lo mejor siempre están inventando alguna enfermedad, o las que todo les pasa a los que se levantan con el pie izquierdo y algo, siempre son los que de algo se están quejando, los que tienen las comisuras hacia abajo. Se nota incluso también en los niños que no son felices, tienden a tener sus comisuras de la boca hacia abajo. Por el contrario, los que son felices, los que son alegres, son optimistas, los niños felices, las comisuras de la boca pues son como una U. Por otro lado, no se puede fingir si alguna vez les han dicho: no sé por qué no le creo a esa persona. Así como que hay algo que les llama la atención y dicen como que la siento falsa. Por ejemplo, algún candidato, algún vendedor, algún amigo, algún familiar. Los familiares también de repente tienden a decirnos a lo mejor en algún problema: no te preocupes, yo estoy contigo. Pero es nada más como que una falsedad para que no te sientas tan mal, pero en realidad no se mete a fondo en tus problemas, ni siquiera te va a ayudar. Entonces es ahí cuando sentimos esa sensación de no sé por qué no la siento honesta, ¿no? Los estudios revelan que podemos fingir verbalmente una creencia, era lo que les decía, podemos decir el no te preocupes, estoy contigo verbalmente, pero los gestos son completamente lo contrario, son lo que nos van a decir en verdad qué es lo que está pasando. Con los gestos podemos mostrar el interés, la simpatía que tenemos en esa persona, pero si el sentimiento no es genuino, tarde o temprano pues va a representarse o va a aflorar la cara, por más que tratemos de disimular. ¿Qué nos dice la cara? Bueno, sus labios mantienen, si los labios mantienen el silencio, no se preocupen, la persona estará conversando a través del resto del cuerpo, con los ademanes, con el movimiento de las manos, con la postura, a lo mejor de sentarse, en la forma en que se para. Hay que aprender a leer lo que la cara nos dice, porque esto ayuda a conocer mejor a la gente. Con observar un poco, pues podemos averiguar muchísimas cosas que seguramente les van a interesar y que a continuación les voy a decir. También las posturas, ya les decía, la forma en cómo se paran, cómo se sientan, hay que ser muy observadores, porque eso también quiere decir si una persona está triste, si está un poco deprimido, tienden a encorvarse, si son seguros de sí mismos, si son personas inteligentes y con mucha seguridad, tienden a ser personas muy rectas, incluso echan los hombros un poquito hacia atrás, levantan la cara. Con todo eso nos podemos dar cuenta realmente cómo es una persona. Si la persona es generosa o es avara, el hueco en forma de U que se encuentra arriba del lóbulo de la oreja. A ver, porque esto sí está como que, a ver, vuélveme a repetir, ajá, ubiquémonos. El hueco en forma de U que se encuentra arriba del lóbulo de la oreja, si es ancho y de manera que el dedo índice quepa holgadamente, cabe holgadamente, ok. Entonces, quiere decir que Alex es una persona generosa y no solamente, hablo de dinero, estamos hablando también generoso en posesiones, generoso en tiempo, dedicas tiempo a tus amigos, a las personas que necesitan de ti, y eres generoso en paciencia. ¿Eres paciente, Alex? No, no dice que no. Pues bueno, por el contrario, si este hueco en forma de U que se encuentra arriba del lóbulo de la oreja es angosto, indica completamente lo contrario. Es una persona que no es generosa, una persona impaciente, una persona no tolerante. Y bueno, ¿para qué decir de más? Otra cosa, los labios delgados y apretados, según los estudios de una persona, pues cada persona va a representar sus labios delgados y apretados que es rencorosa. Si lo son delgados, más no son apretados, es de una persona tímida. Ya se analizaron, a ver, Alex, tienes delgados, sí, tienes labios delgados, pero no están apretados. Pero tampoco eres tímido. Bueno, nos vamos con los labios. Si son gruesos y carnosos, es una persona generosa. Lo mismo si al sonreír muestra las encías. Esa es otra cosa en la que también nos debemos de fijar. A ver, Alex, sonríe. Lo muestro las encías. Y tus labios son delgados. Carnosos, una boca súper carnosa. No. Bueno, ahí va, los celosos, aguas con los que tienen todavía novio, porque las que ya estamos casadas, pues ya nos amolamos, pero los que aún no se han echado la soga al cuello, sean muy observadores, porque los celos, les voy a decir en dónde hay que fijarse. Tienden a tener estas personas que son celosas las cejas muy juntas, o bien tienen mucho vello en el entrecejo. Así que aguas, los equijuntos son muy celosos, Bueno, vamos a hablar ahora de la sexualidad, cómo es la sexualidad de cada persona. Bueno, pero esto lo voy a decir después de una pausita. Ahorita regresamos. Otro estilo. Bien, pues ya regresamos. Vamos a continuar hablando de cómo ver la verdadera cara de las personas. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la sexualidad. Así que, bueno, pues mucha atención. Les platico que el hueco vertical que une la nariz con el centro del labio superior, así como para que me entiendan mejor cuando decimos shh, ahí justo ahí donde ponemos el dedo para callar a una persona, se llama piltrum. Bueno, para los lectores profesionales del rostro, quien tiene un piltrum ancho es una persona con alta sexualidad, a diferencia... Bueno, es que la risa contagia y aquí mi compañerito está riéndose. A diferencia de quien tiene el piltrum, pues angosto, el que tiene este espacio reducido. A ver, vamos a ver qué te delato aquí ante... Mejor esto no lo guardamos. Bueno, igualmente los labios gruesos, especialmente el inferior, busca los placeres físicos en abundancia. Así es que chéquense los labios. No sé por qué me acordé de ti, Lluvia, si me estás escuchando. Está por ahí como que te queda, ¿no? Este tema. Un saludo para mi amiguita Lluvia, Alejandra, Jennifer Gretel, que siempre nos escucha. Y bueno, las cejas, vamos a hablar de las cejas. Los que tienen cejas puntiagudas, así como que en triangulito, son señal de una persona decidida. Una nariz recta, por otra parte, para hablar de la nariz, una nariz recta pertenece a alguien que es muy organizado y que tiene sus ideas muy claras. Así es que bueno, pues los que tienen la nariz aguileña, no se preocupen, tampoco es algo así de que y ya soy el malo, ¿no? Los que tienen la nariz aguileña y muy, muy pronunciada, se trata de alguien o de una persona que es muy fuerte, que es muy agresivo, que no le importa pisar a quien sea para ascender sobre los demás. Quien tiene una nariz ancha permite un buen paso del oxígeno a los pulmones y esto hace que la persona sea clara en sus ideas y que se desempeñe bien en todo lo que hace. Esto a quienes tienen una nariz ancha y así como que las fosas nasales también son muy muy pronunciadas. Una nariz chata, por el contrario, una nariz chatita y angostita es de una persona indecisa y también muy ansiosa. Y bueno, en cuanto a la boca, la boca que es perfectamente delineada, ahorita se me viene a la mente el ya difunto cantante Juan Gabriel. Él me llamaba mucho la atención por su boca, porque pareciera como si la tuviera, bueno, no sé, a lo mejor igual y la tenía tatuada, parecía como si la tuviera, ¿verdad? Pero su boca era muy, muy delineada y así como que el color de sus labios también me llamaba la atención, así como que muy, no rositas, pero entre cafecito y como nude, el color ahorita que está así como de moda. Así eran sus labios de él. Bueno, según los expertos, las personas que tienen esta boca así delineada y con mucho color son de una persona muy activa y de muy autoritaria. Y bueno, los que tienen la barba partida, a ellos se habla de que son muy seguros de sí mismos y de que les gusta ser el centro de atención. Los que tienen una barbilla redonda y un poquito abultada, para quienes leen el rostro, para los profesionales, pues esto es de alguien con mucha energía y que tienen un gran sentido del humor. Así es que bueno, seguramente ya se están dando cuenta de muchas características que tenemos y ojalá que sí, que sí estén haciendo el ejercicio que les dije de la fotografía. Nos damos una pausa, Alex. Ahorita regresamos con más. ¡Otro estilo! Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues sí, déjenme decirle que muchas veces pues caemos en la realidad de lo que acabamos de analizar ahorita en cuestión del rostro. Pero muchas otras veces son contradicciones. No necesariamente tiene que ser tal cual de lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, que el labio inferior, que sea grueso, tiene mucho que ver con que son personas activamente sexuales. Puede ser que no, pero según los estudiosos, los que ya estuvieron investigando, haciendo experimentos con este tema, pues bueno, quiere decir que la mayoría de las personas son así, como precisamente les acabo de mencionar. Pero bueno, esto puede ser impredecible, ¿eh? Y algo contradictorio en su vida. Algo que no se lee en la cara y es transmitido por la mirada también, y la piel es la actitud. Cuando nos quedamos viendo a una persona, pues también su mirada, sus pupilas nos dicen muchas cosas. Incluso hay estudios también de personas que se dedican a estudiar lo que dice la pupila y de ahí, bueno, salen muchísimas enfermedades. Te pueden describir cuál órgano a lo mejor no está en sus mejores condiciones o en qué te pudieras enfermar en un futuro. Entonces la mirada pues también nos dice muchas cosas. Con tan solo verle a los ojos a una persona al momento de hablar o de hacerle alguna pregunta, nos damos cuenta si nos está diciendo la verdad o si te está diciendo alguna mentira. También, bueno, así que la próxima vez que vean a alguna persona que ustedes digan, bueno, pues sí, como que tiene cara de bonachón, me cayó bien, o como que este tipo no me gustó como para mí hacerlo mi amigo, lo siento un poquito incoherente o lo siento que me está fingiendo, háganle caso a su percepción, ya que por algo lo están percibiendo así. La intuición nos dice mucho. Entonces, pues es importante que también hagamos caso a lo que nosotros sentimos, a lo que percibimos y a lo que intuimos. Y bueno, Alex, ¿qué opinas sobre tú que eres psicólogo y que hace un momento comentaba precisamente que muchos compañeros aquí dicen, seguro ya nos estás analizando, ¿no? ¿Quién? Yo sí, sí tengo ese estigma de que se creen que soy psicólogo y se quedan callados. No, me sacan la vuelta de no, me van a analizar. No, para nada. Es que el tema está muy interesante porque sí, efectivamente, mucha gente, a lo mejor de pronto cuando lee este tipo de cosas ahora en el programa, se va literalmente con la parte de, es que ahora me voy a fijar cómo es su cara, ¿no? Y me voy a fijar qué gestos hace. Pero si te vas literalmente por ese lado, ya vas a meter en broncas. Porque entonces pareciera que quisieras saber de la persona algo nada más por una parte de ella, y no como un todo. Entonces, claro. Pues sí está medio... complicado. Es que imagínate, estaría medio extraño que, no sé, que fueras una mujer de labios carnosos con la hendidura esa que dijiste de, ¿cómo se llama? Piltrum. Es el piltrum. Se acercara un hombre y te viera y se te queda viendo la boca. Y dices, hola. ¿Qué entenderías tú? Pues, ¿qué traes, no? Es decir, exacto, exacto. Entonces, sí está como medio complicado irte literalmente sobre las características de una persona y tratar de conocerla por la cara. Por la cara. Pero yo creo que también, ya que conoces a la persona, ya que platicas con ella, no que tengas una relación, pero ponte unas 3 pláticas, ¿no? Unas salidas. Pasa mucho en la cita, ¿no? Cuando alguien te gusta y sales 3 ocasiones, sí empiezas a ver, y a todo el mundo le pasa, empiezas a ver partes de la cara. ¿Te das cuenta? Te platicas con alguien y de repente ves los ojos, te vueltas a ver la boca, te le quedas viendo la nariz, etc. Sí. Creo que ya empiezas a tratar de averiguar qué es lo que te está diciendo con tu rostro. A lo mejor muchos creemos que una salida así con alguien, pues sí es como, ok, le gusto, ¿no? Vamos a platicar, vamos a compartir, y tal vez no tanto. Okay. No, y la persona que está enfrente de ti te está mandando todas las señales de, la neta salí contigo porque no tenía nada mejor que hacer y me estás invitando el café, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Un café gratis no se le niega a nadie. Claro. Oye, Alex, también, por ejemplo, para las personas que son muy mentirosas, ¿se detecta en la cara? Muchos dicen que cuando te están diciendo una mentira tienden a llevarse mucho las manos, así como que a la barba, por ejemplo, cuando te están respondiendo, o se rascan de repente la cabeza. ¿Es verdad? ¿Verdad? Sí, no. Como te digo, es difícil que te vayas literalmente sobre esas descripciones. Que te bases específicamente. Exacto. Pero específicamente tiene que ver, sí, claro. Ya que conoce a la persona, creo que siempre tendríamos que irnos por ese lado. El conocer ya a la persona, comenzar a conocerla, te dice mucho de ella, no de su historia, pero de quién es, cuando comienzan a salir los ademanes. Entonces, vamos a poner que tienes un mes de conocer a alguien, ¿no? Ya más o menos te das cuenta qué tipo de ademanes tiene, sobre todo no cuando habla contigo, sino cuando habla con más gente. Ahí ya empiezas a denotar lo que realmente quieres sacar. Por ejemplo, al cabo del mes conoces a alguien, pues ya más o menos sabes por qué sonríe, de qué se ríe, por qué se enoja, si está triste, etcétera. Sí. Cómo mueve las manos, cómo se sienta, etcétera. Porque comienza cierta parte de confianza. Ajá. Pero cuando ya te das cuenta de las intenciones de la persona es cuando habla con alguien más estando tú. Porque entonces esa persona te va a decir, platiqué con alguien, pero en realidad me cae mal. Entonces, el ademán que hizo con la boca, el ademán que hizo con la mano es un... ok, así te mueves y así te articulas cuando alguien te cae mal. Okay. O viceversa, cuando no quiere platicarle algo a alguien y empieza a mentir, te lo va a decir. Es que la verdad no quería contarle que me fui ayer con mis amigos. Y entonces empiezan a salir más ademanes. Ahí es cuando ya te das cuenta... vaya, eso lo utilizas en el futuro para cuando la persona comienza a hacer ademanes muy específicos contigo. Eso, me estás mintiendo. Claro. ¿No? O te estoy aburriendo, no sé. No lo hagas. Vaya, es uno lo que piensa, ¿no? Sí. Pero sí tiene que ver. Una persona que miente, si estoy en lo correcto para no equivocarme, la mentira la notas en la mirada cuando la persona voltea hacia el lado derecho. Un recuerdo o está pensando en qué te quiere decir, levanta la mirada hacia el lado izquierdo, hacia arriba. Cuando alguien no quiere decirte algo, se está aguantando, baja la mirada, la agacha. Y ademanes, por ejemplo, del cuerpo, tiene que ver la barba, la barbilla. Uh-huh. Cuando están preocupados para decirte algo, se van a tocar el lado, bueno, eso depende de su rostro y derecho, ¿no? Pero la generalidad es que se tocan el cachete derecho. Uh-huh. Se ponen toda la palma de la mano en el cachete derecho. Cuando están planeando algo, curiosamente, creo que también es como muy general. Uh-huh. Los que son muy maquiavélicos ponen dos dedos entre la barbilla, ¿no? Y le empiezan a frotar. Uh-huh. Es un te voy a hacer algo. Te voy a secuestrar. Bueno, sí, escuché, sí, exacto. Escuchó muy medio feo, pero sí, uh-huh. ¿no? Eso. Alguien que no está seguro de qué va a decir, uh-huh. Vaya, no que no sepa del tema, pero más bien que lo que va a decir no necesariamente para él es correcto. Se tocan la parte de atrás del oído o juegan con el óvulo de la oreja. Ajá. Y una persona desesperada se va a estar frotando la nariz. Yo conozco a alguien por ahí. ¿Ah, sí? Entonces, pero no es algo así como ansiedad. Exacto, ¿sí? Acuérdate, si ya conoces a la persona, ok, sí puede ser ansiedad. La ansiedad se puede describir de mil maneras, uh-huh. ¿no? Tiene varias razones de la ansiedad. Pero una persona desesperada que tiene, obviamente, va unado con la ansiedad, se va a estar frotando la nariz constantemente. No es un hervir, ¿no? Ajá. Que bueno, eso por ejemplo también lo puedes demostrar con tus manos y con las piernas. Una persona que está sentada y empieza a mover mucho una pierna, que parece tamborcito el de Bambi, uh-huh. es desesperación y es ansiedad. Es un ya me quito, o sea, me quiero ir, ¿no? No estoy a gusto. Sí. Una persona que constantemente está jugando con las manos, uh-huh. con cosas, ¿no? También es denota ansiedad. Pero eso es un no me preguntes. Me explicó, o sea, es una persona que no quiere hablar mucho de cierto tema, ¿no? O de su propia persona, nada más. Entonces, sí hay muchas cosas que puedes denotar y entender de una persona a través de su gesticulación, de sus ademanes, etcétera, pero sí creo que primero deberías de conocer a la persona. Si te enfrentas inmediatamente sin conocer, nada más porque tú crees que ya conoces o ya sabes qué tipo de gesticulación dice qué, te vas a meter en problemas. Claro, pues si lo necesitas, tratar primero con ella para entonces hacer un juicio verdadero de lo que es esa persona. Exactamente. Pues, muchísimas gracias, Alex. A ti, Ari, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Les mando un caluroso saludo a mis malqueridos que siempre nos están escuchando. A mi amigo Cristian Cuevas, a mi amigo César Rodríguez, que también nos escucha. Mi amiga Tessy y Lucía Rivera, a Berenice, que nos está escuchando desde Ixtapa. Y bueno, si alguien se me olvida, una disculpa y el próximo programa les mando sus saludos. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.